Pau, de Generación Malvinas. Bajamos un poquitito la cortina, ahí estamos. De Generación Malvinas, que están trabajando en un proyecto. La verdad que había muchas expectativas para la conmemoración del próximo 2 de abril. Había muchos proyectos, muchas ideas. Pero bueno, en definitiva, la realidad ha hecho que las cosas tengan que trocar un poco. Y para que esta fecha no pase inadvertida, están, bueno, sugiriendo algunas acciones. Jessica, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por atendernos. Buen día, Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, los toma, digamos, con una situación especial, como a todos, esta fecha, ¿no? Sí, claramente sí, pero bueno, nos pusimos a pensar y la verdad que más allá de que no es nada bueno estar con esta cuarentena, entendemos que también para esta situación o a través de nuestra propuesta buscamos un lugar y un espacio de reflexión, porque nos agarra también en casa, con tiempo de reflexionar y en familia. Así claro. Que, bueno, pero tenemos una propuesta que es a nivel nacional. Sí. Donde, bueno, te la comento directamente. Dale, vamos a meternos ahí en la propuesta, porque imagino que por ahí antes de que te metas directo en la propuesta, decía sí. Yo que ustedes tenían programado un montón de cosas para este 2 de abril, pero la realidad los ha cambiado de repente, ¿no? Y sí. Sí, bueno, pero eso se posterga. Bien. Se posterga y más allá de, bueno, como todos saben, los 2 de abril para los veteranos de Olavarría implica, siempre está, bueno, la vigilia, que es algo personal, donde sí. Vamos los veteranos y sus familias, no es algo como en otras ciudades que por ahí es más masivo, acá es algo muy íntimo y que se respeta mucho porque es un espacio para ellos, encontrarse con esta fecha a las 12, cantamos el himno, casi sin sonido y todos ahí a las 12 unidos, así que es algo, un momento muy lindo que este año vamos a extrañar. Claro. Después siempre está la maratón a la mañana, o sí. Sea, las actividades son muchas. Nosotros de Generación Malvinas habíamos trabajado bastante duro durante el año para tener, teníamos un Malvinas Rock, había poquitos días y un montón de cosas cerca de la fecha, pero bueno, se postergan y después ya van a llegar porque son eventos solidarios también, así que tenemos responsabilidades con los lugares donde teníamos pensado dar una mano, así claro. Que bueno, eso queda latente igual. Bien, y antes de meternos ya de lleno en la propuesta de este año, digo, ¿qué Generación Malvinas para aquel que lo agarra más distraído? Porque la verdad que el nombre como que está empezando a sonar ahora. Está empezando a sonar ahora. Sí. Bueno, somos hijos de los veteranos de guerra de Olavarría, somos Generación Malvinas Olavarría. Uh-huh. Esto es una movida a nivel nacional, nosotros somos nuevitos, este es nuestro primer año un poco más consolidado. Estamos siempre trabajando, teníamos como muchos proyectos, hacemos algunas cosas un poco más, más chiquitas, por ahí nos han visto, o por ahí nos van a ver, a partir de ahora se van a dar cuenta que por ahí en algún desfile vamos a repartir una escarapela, o un papelito con la marcha, bueno, o estar ahí con los veteranos, va a haber un grupito de chicos que está con los veteranos, que por ahí va y habla con el del sonido, va y está ahí para... Bueno, nosotros, nuestra primera misión es estar con nuestros papás. Claro. Ahí de apoyo. O sea que de poquito los vamos a empezar a socializar un poco más, a verlos un poco más presentes, ¿no? Nos van a ver, sí, muchísimo más presentes, porque la idea de Generación Malvinas, que somos sus hijos, sí. Es, bueno, como todos conocen por historia, la gran desmalvinización que hubo en Argentina, y bueno, nosotros venimos a malvinizar un poco, a que la gente no se olvide de nuestros héroes, de los que dieron su vida y quedaron en Malvinas en una custodia eterna y de los que tenemos acá que son pedacitos de historia caminando entre nosotros. Entonces, bueno, más allá del acompañamiento, queremos lograr y trabajamos para que Malvinas sea todo el año. No solamente ahora que estamos 2 de abril como cartelera de escuela. Bien. Sino que trabajamos durante todo el año, articulamos con algunas cuestiones sociales y bueno, nos van a ver con proyectos de murales, nos van a ver con proyectos de rock, nos van a ver con proyectos con los chicos, bueno, con un montón de cosas, así que sí, nos van a empezar a escuchar. Bien, y Jessica, este año que, bueno, no hay actos, que lamentablemente toda esta situación nos ha hecho quedar a todos en nuestras casas, ¿cómo podemos conmemorar esta fecha? ¿Cuál es la propuesta? Bueno, te cuento que en primera parte Esta movida es bastante fuerte porque salió desde Olavarría, en conjunto con Jorge, que es el referente de Generación Malvinas Jujuy. Bien. Por un montón de videollamadas, trabajando en conjunto e invitando después a nivel nacional, porque esto de Generación Malvinas está en todo el país. Así que en este momento, a esto que yo les voy a proponer, se está proponiendo en muchísimas ciudades y en provincias, y la movida es grande y están participando todos. Bien. Así que bueno, la idea es que el 2 de abril a las 0 horas, desde casa, con los medios, nosotros invitamos también a las radios, y con los medios que tengamos, con la radio, con el teléfono, en internet, lo que fuera, pongamos el himno nacional, lo podamos cantar juntos, lo más fuerte que se pueda. Sí. Después vamos a pedir que una vez que termine hagamos un minuto de silencio para todos los caídos que tenemos allá cuidando nuestras islas, que son nuestro pedacito de tierra. Sí. Y después compartir en familia la marcha de Malvinas. Bien. Aprovechar este espacio para compartirlo en familia, quizás para los más chiquitos que recién la empiezan a escuchar. Está bueno el momento reflexivo, llamamos a eso para que los más chicos que vivan una situación así con sus familias puedan sentir ese sentido de pertenencia, de amor a mi bandera, el hecho de colgar la bandera en casa, bueno, ese momento muy especial. Totalmente, está bueno que llame la reflexión, a juntarse en la familia, a charlarlo un poco más íntimamente, porque es cierto lo que vos decís, tal vez las generaciones nuestras tenemos el tema un poco más charlado, pero los más nuevos tienen que ir tomando también esta situación, ¿no? Sí, que podamos contarle a nuestros claro. hijos. Exactamente. Ayer hablábamos con un medio, hicimos una entrevista a un medio, a una radio de Jujuy, y bueno, ellos me contaban que allá son muy patriotas. Entonces, bueno, yo le contaba que por ahí no en todos lados es lo mismo, y por ahí también la rutina nos lleva a que no tengamos ese espacio para sentarnos y contarles cosas. A mí me ha pasado mi nene tiene 5 años, Nacho, y me ha pasado de que me pregunte por San Martín y poder contarle alguna historia, alguna cosa, que poder dimensionar yo que él no sabe quién es. Claro. Claro, sí. Por eso decía lo importante de todo esto, de socializarlo ahí en familia. Y bueno, y la propuesta entonces, como vos decías, como Generación Malvinas está prácticamente en todo el país, esto va a sonar en todo el país. Esto va a sonar en todo el país, va a sonar el himno, vamos a hacer un minuto de silencio con después la marcha. ¿Qué motivo? Vos sabés que yo pensaba, Jessica, que, no sé, los excombatientes cuando de repente escuchen el himno sonando en toda la ciudad, más allá del acto específico, porque cuando vos haces el acto están ahí reunidos y listo, pero si de repente una ciudad entera suena de la misma manera, rindiéndoles homenaje, debe ser una cosa muy movilizante para ellos, ¿eh? Bueno, nuestra idea es abrazarlos muy fuerte y entre claro, todos, claro. Así que... Esta idea tiene también este tema de tomar un poco de conciencia y quedarnos en casa. Es muy importante eso. Claro. Entonces, nos pareció que desde casa podemos también hacer cosas, podemos unirnos, y bueno, y todo este tema también de repensarnos como sociedad, como pueblo argentino. Seguro. Seguro, ojalá que estos días sirvan también para eso, si se puede buscar algo positivo de todo esto que está ocurriendo, ¿no? Y Jessica, ¿cómo los encuentran a ustedes? La gente que quiera de alguna manera sumar, seguir siguiendo los pasos, ¿tienen redes sociales? ¿De qué manera los encuentran? Por supuesto, esa es la segunda parte, te cuento. Sí. Nosotros en Instagram estamos como gm.olavarría. Bien. De Generación Malvinas. Olavarría, sería GM Olavarría. Bien. Ahí vamos a estar subiendo e invitando a la gente, porque esta unión, que es a nivel nacional, tiene un hashtag, que es hashtag Malvinas en tu casa. Uh-huh. Ahí van a ver que ya subí algunos videos, está justamente el tuyo, que es el mejor y el más explicativo que pueden encontrar para darse cuenta cómo viene esta propuesta. La verdad que, por supuesto, el tuyo fue... Pero perfecto, cuando lo vimos dijimos, wow. Y bueno, estamos acostumbrados a hablar, pero nada más sí, que por eso. Sí, un genio. Así que bueno, ahí la idea es, con el hashtag Malvinas en tu casa, sí. poder dejar un mensaje, poder dejar una foto, invitar a los niños en casa a que en un papelito pongan hashtag Malvinas en tu casa y poder dibujar, intervenir ese papelito. Nosotros estamos invitando a artistas plásticos, van a ver que Benjamín Aitala ya se sumó, Nacho Cardiello ya se sumó. Bueno, tenemos a músicos que están trabajando para sumarse, tenemos, bueno, un poco de todo. Sí. Nico Pesucci ya nos mandó su video, que es piloto de Olavarría, referente. Bueno, nada, así que pedimos al que quiera, al que tenga ganas de decirles algo, que se sume. Bien, está bueno. Y que ponga el hashtag, porque ese hashtag recorre todo. Recorre todas las provincias y además yo, bueno, esos mismos videos los paso y nos escuchamos entre todos. Así que ese mensaje quizás lo escuche un veterano de Tierra del Fuego. Claro. Entonces, bueno, ese es el abrazo grande que queremos compartir. Hashtag Malvinas en tu casa, entonces, y ahí compartís lo que quieras, desde, digamos, este hashtag intervenido o una la foto de la bandera que colgaste ese día o el homenaje que vos sientas que podés hacer, ¿no? Sí, quizás hay gente grande dice, saco una foto y pongo esta escarapelita, la tengo desde el 2 de abril del 82. Claro. Y es ahí es donde saltan las historias, qué es lo que quieren contar. Entonces nos pueden escribir, lo pueden subir a sus propias redes y etiquetarnos y nos vamos poniendo en contacto. La verdad que todos estos días ya está empezando a pasar y es fantástico. Y nosotros el 2 de abril vamos a estar compartiendo muchísima información para el que quiera leer más. Tenemos actividades para los niños. Hay un veterano que hizo un libro infantil que se llama Pinino y el pingüino, el monstruo de las Islas Malvinas. Es espectacular, la escuela 17 ya tomó acciones para poder trabajar con eso. Bien. Y sus niños van a estar trabajando ahí, así que bueno, hay como muchas cosas positivas que salieron de todo esto y bueno, agradecer a todos, a vos por el espacio y bueno, esperar que podamos trabajar y hacer algo hermoso juntos desde casa y cuidándonos muchísimo. Seguro que sí. Bueno, Jessica, nosotros vamos a ir recordando para que la gente se sume, que los siga como gm.olavarría, sí, por ejemplo en Instagram los van a encontrar, o Generación Malvinas Olavarría, el hashtag es Malvinas en tu casa, bueno, para sumarse de la manera que puedan, que quieran, que sientan en esta época tan tan especial y en esta conmemoración que será muy especial también. Así que te mandamos un beso grande, gracias por este ratito y lo vamos a ir recordando para que no se olviden y para que estén presentes y para que puedan sentir ese homenaje permanente que la gente del país les hace siempre. Bueno, desde Generación Malvinas te agradecemos muchísimo, Cristian, por sumarte a esta movida, por darnos una mano y bueno, por sentirlo también. Nosotros sabemos que vos siempre estás, así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo grande. Gracias, Jessica. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Jessica Duhau.